para. Que vamos el sábado que viene, no sé. Había que meterse. No era en el merendero, era un kilómetro, no sé a ver si me van a dar tiempo, ¿de acuerdo? Pasaba un kilómetro, no sé qué, se metía con el caminete. Yo tenía a ver que iría. Dale, pues. No, no, no, cuando entremos por la puerta de aquí, digamos, por los chicos, digamos, a 10. Pero es muy bien para que no te quede.